Desde tiempos inmemoriales, las comunidades del Istmo han convivido con el viento como uno de los recursos que lo viven día con día. ¿Les representa algo en específico a sus comunidades el viento? Claro, claro que sí, es un elemento muy presente en la vida cotidiana de los Binizá del Istmo de Tehuantepec y de los Binizá en general. El Binizá sería en nuestra lengua el Diyazá, la forma de nombrar a nuestro pueblo que es tradicionalmente conocido en el término náhuatl como zapoteco. Para nosotros, Binizá es la gente de las nubes. Y en el prefijo bi de este primer término, Binizá, aparece, significa el viento, pero tiene como en el Diyazá, en la epistemología del Diyazá, no solo ese significado. Para nosotros, bi no solo es viento, sino que también bi es espíritu, ¿no? Y entonces para nosotros el viento es espíritu. El viento es, con otro término también que es vidó. Por ejemplo, para decir vidó, el término do para nosotros implica lo sagrado. Cuando decimos yo do, por ejemplo, yo do es la casa sagrada, es el templo, es el edificio en el cual se realizan las ceremonias, independientemente de la religión que sea, sería como el sinónimo de la iglesia, pues, ¿no? Entonces el Bido es un viento sagrado, es un espíritu sagrado, es una traducción, si tú quieres, muy popular y vulgar de Bido, sería un santo, ¿no? La santidad. Entonces el viento en este sentido está asociado en el pensamiento y en la cosmogonía del pueblo Binizá como un elemento inherente al ser, tanto al ser material como al ser espiritual. Pero más allá de esto, incluso quienes hemos explorado un poco el análisis histórico de nuestras comunidades y del pensamiento Binizá y del pensamiento de los Binigolas, es decir, de los antiguos zapotecos, encontramos en algunos libanas, los libanas son como rezos, son peticiones, son rezos de los antiguos zapotecos, son los libanas, es parte del pensamiento religioso expresado en su oralitura o en su oralidad en el libana. Identificamos al viento ahí como el elemento espiritual. Que dentro de los distintos elementos, igual que el fuego y la tierra misma, que transporta no solo espíritu, sino que transporta como elementos tanto positivos como negativos, ¿no? Entonces, en esas ceremonias, en estos memoriales, en estas oraciones, si se quiere denominar o verlo desde esta otra perspectiva un poco más religiosa, se pide al viento que se lleve todo lo malo, por ejemplo, ¿no? Se pide el viento, y aquí en el Istmo tenemos el viento que viene del norte, ¿no? El viento que viene del sur es un viento fresco, es un viento que a nosotros que estamos cerca del mar, pues es una brisa, ¿no? Lo que entendemos con una brisa, pero el viento que viene del norte aquí lo conocemos como biyosho. Y el bi es ese viento que literalmente podemos traducir como viento, y el yosho sería la traducción de lo viejo, de lo antiguo. O sea que tiene mucho tiempo entre nosotros este viento, ¿no? Y fíjate que en el Libano es muy interesante ahora que lo reflexionamos un poco ya pensándolo en voz alta, como decimos tradicionalmente, cuando se pide al viento, es al viyosho que se le pide a este viento del norte que se lleve todo lo malo, que se lleve todo lo malo hacia el sur. ¿Y por qué hacia el sur? Porque bueno, aquí en la planicie del Istmo, en la costa del Pacífico, donde nos ubicamos, Unión Hidalgo, Rancho Gubiña, Juchitán, si quieres, o los Binizá, el sur del Istmo de Tehuantepec, que es una amplia región que está en una planicie costera, tenemos del lado sur el Océano Pacífico. Y entonces, para nosotros el mar es un elemento también sagrado, porque decimos Nizadó. Ahí tenemos Niza, y tenemos tenemos el agua y tenemos el elemento sagrado otra vez que caracteriza esta agua del mar. Pero cuando se hace la petición al viento para que se lleve todos los elementos negativos, todos los maleficios, todos los elementos malos que nos están afectando, las enfermedades, entre otras, por supuesto, las maldades, los crímenes, los asesinatos, todo lo que nos afecte y no nos deje en paz, se hace una petición para que el viento se lo lleve y se lo lleva a, y se pide que lo lleve al centro de los mares, al centro de los de los océanos y que de ahí no regresen. Entonces, es un pensamiento, una oración que está asociando estos dos elementos que interactúan en un territorio, en un terreno propio, en este caso al sur, el mar, el océano Pacífico, y al norte las montañas y el viento que baja fuerte solamente en esta región del país, para no irnos a una comparación más a nivel continental, pero aquí en el Istmo de Tehuantepec pues son muy famosos estos vientos fuertes que bajan del Golfo de México y pasan por un estrecho entre sierras de la Sierra Atravesada en el centro del Istmo de Tehuantepec, y ahí por un cambio de presión y de temperaturas baja con una fuerza impresionante de más de 110 hasta 130 kilómetros por hora, y es el viento que voltea a los trailers ahí en la ventosa, ¿no? Es el viento este que bueno, que ahora en este mes derribó incluso la torre de un aerogenerador, ¿ves? Que tienen pues cientos de toneladas de concreto en su cimentación, y aún así este viento pues derribó, ha derribado varias, ¿no? Pero la más reciente fue ahora en enero. Y entonces esa es la caracterización que tenemos dentro de nuestra cosmovisión, nuestra cosmogonía, dentro de nuestra lengua, de la etimología de alguna de las frases y las oraciones, la caracterización de lo que para nosotros significa y representa el viento, ¿no? Como un elemento que es parte nuestra, parte de nosotros. Oh, pues, Carlos, todas estas referencias cargadas de un sentimiento místico y filosófico muy profundo, creo que desgraciadamente esta potencia, como mencionas, esta fuerza que tiene incontrolable ahí en esta región de la Ventosa, ha hecho que el viento se convierta en una mercancía también. Claro, estamos en una región que presenta vientos del norte durante más de 6 meses del tiempo, ¿no? Y digamos que por lo menos desde agosto hasta principios de marzo tenemos vientos del norte predominantemente, y en otros tiempos tenemos vientos del sur, y en cualquiera de los dos sentidos el viento, pues desde que ubicaron las primeras torres, tanto anemométricas como las primeras torres de aerogeneradores en la comunidad de La Venta, aquí al norte de Unión Hidalgo, en 1994 fue esto. Los resultados fueron impresionantes porque pues está caracterizado como una de las regiones del mundo con mayor potencial para la generación de energía a través del viento, ¿no? Y a partir de ahí pues se han venido una serie de inversiones en los últimos 20 años que hoy tienen a más de 20.000 hectáreas llenas de aerogeneradores, ¿no? Y es una estimación un tanto conservadora de la invasión que hemos tenido de aerogeneradores por parte de empresas en su mayoría transnacionales, y todo lo que ya sabemos, ¿no? La violación de derechos agrarios, la violación de derechos humanos, la violación de derechos económicos, culturales, de los pueblos que estamos ubicados en este territorio, en esta región, ¿no? Y es un tema inagotable. Y desgraciadamente, como mencionas, han utilizado todo este tema y este negocio también para confrontar a las propias comunidades, desgraciadamente. Sí, confrontar a las comunidades y expoliar las riquezas que representa la venta de energía en sí misma y el mercado especulativo financiero, alimentado de mucho por los acuerdos de las mismas potencias mundiales en los distintos protocolos como el de Kioto, en donde inauguran dentro de la esfera del capitalismo mundial o del capitalismo internacional, si se quiere, y más específicamente el capitalismo financiero, un nuevo mercado especulativo financiero que es conocido tradicionalmente como el mercado de bonos verdes, en donde la mayoría de las empresas transnacionales, sobre todo de las grandes empresas, estamos hablando de Iberdrola, de Bimbo, de Gamesa, de Fensa, colocan estos bonos en un mercado en el que se ven beneficiados de manera potencial, la verdad, de manera potencial. O sea, cuando hablo de manera potencial me estoy refiriendo a que ese mercado financiero especulativo de bonos verdes a estas empresas les redunda grandes dividendos en millones de dólares. Por eso lo he hecho demostrar que están usando energías limpias, entre comillas, energías renovables, en ya sea en el manejo de sus productos como en el proceso productivo de las mismas, con el tipo de energía eléctrica que tienen que facturar para comprar a ese mismo núcleo de empresas transnacionales, en su mayoría españolas, por ejemplo, y como insumos para el proceso productivo de ellas como empresas, y esto ante las instancias internacionales de Naciones Unidas, el Banco Interamericano de Desarrollo, el FMI, etcétera, representan el descuento de millones de dólares por supuestamente, bueno, no supuestamente, porque sí realmente sí dejan de emitir cientos o miles de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, y esto los hace agraciados, beneficiarios de una cantidad de millones de dólares que tendríamos que dedicar toda una sesión a hacer este tipo de cálculos y ver los mecanismos específicos y los montos por los cuales esas mismas empresas transnacionales se ven beneficiadas con esta nueva faceta del capitalismo internacional, soy más específicamente el capitalismo financiero internacional, donde o sea, ni siquiera Marx en el tercer tomo se llegó a imaginar que el capital sería capaz de inventar este nuevo capítulo de capitalismo financiero internacional, que por lo demás es muy interesante, pero que representa pues las diferencias abismales entre ricos y pobres en este planeta, ¿no? En donde sin generar productos, alimentos que redunden en la reducción del hambre en el mundo, por ejemplo, estas empresas se vuelven cada vez más y más y más ricas, ¿no? Claro, Carlos, y en ese sentido, como para tener allí una visión, nos acabas de dar que esta cuestión de los grandes beneficiarios son las empresas internacionales, pero en la región, como contraparte, ¿realmente hay beneficios para, digamos, las personas que a unos les expropian las tierras, a otros se las alquilan, en el mejor de los casos? Por ejemplo, sabemos que no hay conectividad ni internet para esas comunidades. Yo he tratado de comunicarme hace poco a San Dionisio del Mar y no se puede. O sea, como mencionas, ¿hay realmente beneficios para el pueblo? ¿Qué se vive en estas localidades? Por ejemplo, ahí en Unión Hidalgo. No, pues si revisáramos las consecuencias y el impacto social, el impacto incluso ambiental, que se vive in situ, o sea, que se vive en terreno por la instalación de los aerogeneradores, y si revisáramos incluso el impacto económico, veríamos que no es muchísimo más afectada la parte social, la parte cultural, ¿no? La parte ambiental incluso, porque pues tendríamos que revisar por lo menos tres efectos de cada uno de esos primeros tres elementos que estoy poniendo sobre la mesa. En la parte social, por ejemplo, hay una gran división, ¿no? Social, sociopolítica, socioeconómica, en la que están alineados, por ejemplo, en nuestra comunidad, a los comuneros y comunalistas, pues nos caracterizan como antieólicos, por ejemplo, porque estamos en contra de la privatización de las tierras comunales, porque ahí ya se está violando un derecho agrario, se está ignorando la ley agraria, se están ignorando grandes logros de la Revolución Mexicana en el reconocimiento de la propiedad social de la tierra y incentivando la privatización de las mismas a partir de los beneficios que bien han aprovechado a partir de las reformas que hicieron al artículo 27 constitucional durante Salinas, que eran reformas del 92 que todos recordamos, que les deja un margen para lograr este proceso de privatización, corrompiendo a las directivas, a los presidentes y su comité, sobre todo, ¿verdad?, de comisariados ejidales, porque en los bienes comunales es un poco más difícil, ¿no? Pero también han querido corromper a las asambleas de comuneros, sobre todo a las directivas de los comuneros, para conseguir estas firmas, repartiendo camionetas, repartiendo X millones de pesos, llegan con sus portafolios en una entrevista directa con el presidente, su secretario y sus dos vocales, y entonces corrompen para lograr las firmas que ante notarios públicos, entre comillas, legalizan el proceso de compra-venta o arrendamiento del terreno in situ en donde serán establecidos los parques eólicos de manera diferenciada, parques por parques, ¿no? Estamos hablando de un conjunto, un espacio de más de 20.000 hectáreas, pero que involucra a alrededor de unas 60 comunidades agrarias, y en su mayoría esas 60 comunidades agrarias no son reconocidas, sino que son pulverizadas en un espectro de pequeños propietarios, que también es ilegal, ¿no? No puede ser pequeño propietario dentro de los bienes comunales, no puede ser pequeño propietario y ser ejidatario sin el aval de la asamblea, por lo menos de esa comunidad agraria. Y en fin, un conjunto de irregularidades. Entonces, eso en la parte social o sociopolítica, podríamos decir, ¿no? Que también, solo para su análisis, estaríamos dividiendo esto, porque en la parte económica, pues hay otra división ahí importante en cuanto a la polarización económica que se da. Cada vez hay dentro de las comunidades un grupo muy evidente de gente más rica, que es la que está rentando tierras, entre comillas, a las empresas, y que tienen otro nivel ya, digamos, de gastos, a diferencia de una mayor población que sigue el modo de vida campesino, el modo de vida comunal, con escasos ingresos económicos y apenas pasando los límites de un nivel de sobrevivencia materialmente hablando, pero mucho también defendiendo la comunalidad agraria o los bienes ejidales en contra de este tipo de procesos privatizadores, ¿no? Entonces la parte económica es muy evidente, es muy contrastante aquí en nuestras comunidades cómo se presenta. Y la parte, digamos, que ambiental, pues es muchísimo más evidente. Nosotros desde el 2003, 2004, que se daban los primeros procesos de imposición de los parques eólicos, estuvimos relacionados con distintas organizaciones de otras regiones del mundo, en donde ya se veía que los impactos más negativos de los parques eólicos eran la gran mortandad de aves y de murciélagos, por ejemplo, ¿no? Tanto en España como en Estados Unidos, en donde habían parques eólicos de grandes dimensiones, en Alemania, los impactos eran sobre esas rapaces, aves, ¿no? Que águilas, halcones, avilanes o pilotes, que los vemos en las carreteras mutilados, ¿no? Y que esto ya lo veíamos venir desde 2005 o 2004, y lo anunciábamos, y en algunos estudios y manifiestos de impacto ambiental, por ejemplo, de los primeros parques, como fueron la Venta 1, la Venta 2, la Venta 3, aparecen estos impactos, como es la gran mortandad de aves. La Sociedad de Ornitólogos de México, de muchos países, se han manifestado en contra de los parques eólicos por este tipo de impactos, pero las direcciones de impacto ambiental de la Semarnat en su momento, por ejemplo, le dan palomazo a estos estudios, diciendo que pues no es tan importante el impacto que pueda tener sobre la mortandad de aves por el establecimiento de un parque eólico, ¿no? Otro efecto, pues, es la desecación de los mantos freáticos por los miles de toneladas de concreto que van en la base de los cientos de aerogeneradores que están en todos los distintos parques eólicos. El derramamiento de aceite que llega al suelo donde se cultivan alimentos, o donde las vacas están, vacas o chivos, pastando, generándose leche para los quesos, pues cada vez hay más veneno, ¿no? Cada vez hay más contaminación en los alimentos, en los mantos freáticos, en las aguas por este tipo de aceites, y pues el ruido que generan los aerogeneradores rebasan los 90 decibeles, cuando la propia Ley General de Equilibrio Ecológico no permite que excedan los 60 decibeles, y la distancia con la que se ubican los aerogeneradores con relación a las casas de la población en el extremo norte, por ejemplo, es, en el caso de Unión Hidalgo, a menos de 500 metros los tenemos, y esto en las noches, en las madrugadas, después de que ya la gente tiene que descansar, pues es una vibración y unas ondas ahí electromagnéticas y ruido propios de estos colosos aerogeneradores, que se ha demostrado también que tienen un impacto no solo en el sistema nervioso, sino también en el ambiente, en el ruido que generan para la salud de la población, pues no es nada recomendable. De hecho, hay otro impacto económico asociado a esto, porque allí donde se establecen a menos de 500 metros de los núcleos urbanos estos aerogeneradores, uno de los efectos inmediatos es la baja en el precio de los terrenos y de los bienes muebles e inmuebles que se encuentran ahí, porque pues ya nadie te va a comprar una casa que está a 200 metros de los aerogeneradores o 500 metros, ¿no? Automáticamente baja el precio, y lo estamos padeciendo también aquí en Unión Hidalgo y en alrededor de por lo menos 15 municipios de la planicie sur del Istmo de Tehuantepec, en donde se ha expresado este megaproyecto del corredor eólico del Istmo, que por lo demás está adoptado y se está asumiendo, con todas las diferencias políticas que hay al interior de los grupos en el poder, se está asumiendo y se sigue asumiendo como parte de ese otro megaproyecto todavía más amplio, que es el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ¿no? Entonces, se ha hablado ahorita de impactos sociales, de impactos económicos, de impactos ambientales, que no son evaluados de manera regional, ¿no? Que son evaluados a nivel particular, o estudios de impacto ambiental de modalidad particular, para colocar primero, por decir algo, 35 aerogeneradores, ¿no? Y otro estudio de impacto ambiental para colocar otros 28 aerogeneradores. Y otro estudio de impacto ambiental para colocar otros 40 aerogeneradores. Y así se van parque por parque, comunidad por comunidad, hasta que nos damos cuenta que ya tienen más de 20.000 hectáreas llenas de aerogeneradores. Y el impacto ambiental de esas 20.000 hectáreas llenas de aerogeneradores, sobre todo la población que vivimos aquí de más de medio millón de gentes, nunca se llevó a cabo una evaluación. Entonces estamos padeciendo este conjunto de irregularidades, ¿no? Y entonces son muchos, podríamos hablar todavía de mucho más impactos, efectos y demás que nos podríamos decir que el sistema ecológico del Istmo de Tehuantepec, o al menos de la planicie sur, bueno, de todo el Istmo si se quiere, petróleo en el norte, eólicos en el sur, contaminación de aguas negras en ríos en ambos lados, es una fragilidad ecológica que no da para más, que no da para más megaproyectos, que no da para más inversiones, pero el Estado, en el modelo económico neoliberal, no tiene otra opción más que aceptar, no le puede decir que no a la inversión extranjera, ¿no? Sería como el harakiri dentro del mismo modelo neoliberal, y pues como sabemos cómo está el gabinete, ahí hay un equipo neoliberal muy fuerte que, por más que digas que es un gobierno alternativo, de izquierda, que no es neoliberal, pues eso es de dientes para afuera, pues lo que está pasando abajo y lo que está pasando con el diseño de las políticas públicas, de las políticas económicas, y lo podemos ver aquí en terreno, y es completamente contradictorio al... Ciertamente es la continuidad de, como mencionas, sistemas hegemónicos de corte neoliberal, sin ninguna duda. Maestro Carlos, pues para concluir, algo que tú desees agregar de lo que está haciendo la Asamblea, de lo que van a hacer, lo que guste, maestro. Sí, bueno, pues la Asamblea de Comuneros pues está fortaleciendo, ¿no? Estamos tratando de fortalecer con acciones jurídicas, con acciones organizativas. Difícilmente por los tiempos de pandemia en los últimos 2 años no hemos podido crecer un poco más como asambleas ni realizar muchas sesiones, por lo mismo, ¿no?, que no nos permite, pero estamos tratando de retomar de manera más cualitativa un poco la información esencial que los compañeros, compañeras y sobre todo las comunidades, nuestras comunidades deben de tener, ¿no? Tratando de darle más visibilidad y más fuerza a la resistencia comunal, por llamar de alguna forma, de nuestros pueblos y nuestras comunidades indígenas. Y en ese sentido, para nosotros impulsar la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca con centros universitarios comunales como el que tenemos aquí en Unión Hidalgo, pues para nosotros es un una expresión, un campo, un terreno en donde podemos imaginar, en donde podemos recrear alternativas reales a un modo de vida pues más humano, ¿no? Un modo de vida más humano, a un modo de vida más que respete la comunalidad, que respete las colectividades, que respete pues digamos pues la naturaleza, el medio ambiente, el agua de los ríos, de los mares, los bosques, los animales, el palmar, y encontrar por ahí alternativas reales de vida, tanto material como espiritual, para nuestros pueblos y comunidades. Eso es el espacio que estamos recreando con la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca y con nuestro Centro Universitario Comunal aquí en Unión Hidalgo, que es uno de los 16 centros de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, en donde pues se pueden formar estudiantes en Derecho Indígena Comunal, en Política Comunal, en Agroecología Comunal, en Ingeniería en Bioconstrucción Comunal también, en Salud Integral Comunitaria y en Artes y Filosofía Comunal, entre otras, ¿no? Entre tantas, digamos que áreas formativas o carreras, si se quiere ver así, que tenemos aquí en nuestra universidad, en estos centros universitarios, que ya son parte del proceso educativo, digamos que reconocido por las instancias públicas, no sin todo un respaldo social y todo un proceso histórico que ha derivado en el reconocimiento de esta Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca. Y pues estamos apenas naciendo, pero tenemos muchas ganas de crecer y de permear el espectro del imaginario y del quehacer por el conocimiento de nuestros pueblos, ¿no? Aquí en el Istmo de Tehuantepec, y pues en donde se pueda, en donde se nos sea permisible. Así, hasta ahí lo dejaría. Maestro Carlos, le agradezco mucho. Mire, en este momento ya dejo aquí la grabación. A lo mejor ya, sí, y pues bueno, solamente así quedo. Te agradezco muchísimo. Y pues, oye, eso sí, quedo pendiente. Seguro que pronto haremos algún programa sobre educación comunitaria y eso, para luego dedicarle así un programa completo a la universidad, maestro. Vale bien la pena, seguro, ¿no? Oye, le agradezco mucho su disponibilidad. Sí, seguro, pero ya andan todos empartidiados. Luego te cuento. Eso, sí, Master Carlos, le agradezco muchísimo y estaremos en contacto. Muy amable, buenas noches y gracias, nuestro, gracias. Sí, te mando luego la liga y todo, acá un mensajito de dónde puedes descargar esto. Gracias.